clama por tu espíritu. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas. Sopla, Espíritu.